Bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos, músicas tradicionales, músicas del mundo, músicas para bailar, para pensar, para relajarte, para lo que quieras, músicas a fin de al cabo. Vamos a empezar con los Cobalt Chapel, una banda que trajo un tema un día por aquí. Es de eso que llaman nuevo folk inglés o incluso nueva psicodelia, con muchas referencias a los finales de los 60 y los principios de los 70. Pues bueno, hay algunos grupos que me vienen a la cabeza cuando los oigo, pero con un cierto toque oscuro. La canción se llama Fruit Falls from the Apple Tree, la fruta cae del manzano. Yeah. Pues ahí estaban los Cobalt Chapel, la capilla de Cobalto. Y tienen temas más folkies, este es quizá más psicodélica, pero bueno, os podéis hacer una idea por dónde va. Ellos son una pareja, de hecho vamos a poner algunas extrañas parejas ahora para empezar el programa. A ver, ahora no recuerdo cómo se llaman. Vamos a mirar en los archivos Cuervos a ver si encontramos el nombre, sobre todo de la chica, que tiene un papel bastante importante en el disco, me parece a mí. Vale, pues, o sea, Cecilia Feige, y él es Jarrod Gosling, y entre los dos pues han hecho este trabajo que habéis oído. Bueno, vamos con otra pareja. Ellos son Christian Kiefer y Sharon Krauss. Christian Kiefer es un cantautor de Sacramento, Estados Unidos, y Sharon Krauss es una cantante de folk de Londres. Han juntado fuerzas y han sacado un trabajo que se llama The Black Dove, donde el leitmotiv pues es las cartas o los encuentros entre dos personas opuestas de alguna manera. Esto se llama Cold Blue Room. Snowfall, my tracks are Ahí estaban Christian Kiefer y Sharon Krauss. Hemos dicho el trabajo se llama The Black Dove y bueno, pues tiene un poquito de esencias de folk USA y de folk inglés. La voz de ella aquí se realza menos, pero tiene bastante que ver con la tradición de las grandes damas del folk, desde Sandy Denny hacia arriba. Pero bueno. Tienen texturas de muchos tipos en el álbum. Andrea Colburn y Matt Mosley es otra pareja. No son chico-chica, son chico-chico. Y para que os hagáis una idea, pues dicen de ellos que es como mezclar a Dot Watson con los Cramps. Country, rockabilly y sonidos fuertes. Turn out the light. Thank you. Efectivamente, me he confundido. No son pareja chico-chico, son pareja chica-chica. Ella es Andrea y él es Matt. Salen en la portada del disco jugando los dos al billar, o sea que es bastante evidente. Debe ser que con los años se me está yendo ya la neurona. Pero bueno, y pues este ambiente country con toques de rockabilly y bueno, también con algún toque oscurito por ahí. Vamos con otra pareja, pero esta nos va a cambiar totalmente de sitio. Nos lleva a África, nos lleva a Costa de Marfil. Ellos son Jeff Savi y Peter Wong. Grabaron en el año 85 un disco que se llamaba Our Garden Needs Its Flowers. Nuestro jardín necesita sus flores. Y lo acaban de reeditar pues ahora este año. Un disco pues con que habla pues sobre apartheid, sobre la necesidad de la unidad en África y otras cosas, como en este tema que se llama African Chant. Sí, es totalmente atípico. Están haciendo country o pop o desde Cabo Verde. Hay una rama por ahí que es el afropop, que también hay discos por ahí de cosas más pop y hay listas. Pero este es un disco bastante extraño en el sentido de que, bueno, tal cosa tan country, tan hippie y con tal dechado de alegría, porque si oís el resto del disco es parecido, pues queda como un poco extraño en un sitio como Costa de Marfil. Pero bueno, ahí estaba. vamos a volvernos a las Islas Británicas y allí tenemos a Jimmy Aldridge y Sid Gormley. Estos sí que son folk de vieja escuela, guitarras, banjos, y esto se llama Red Cotter Doubter. Come all you young fellas who mean to start roaming, pray pay attention and listen to me, for I once loved a girl and I would have married, but I belong to the road and I had to be free. For I was a tinker fixing and mending, camped by a village and earning my pay, while she had a house and a father to care for. Oh, the reed cutter's daughter from Hoverton Way. For the times they are hard, when a girl loves a rover, when really she shouldn't and knows it so. Each night as the sun set, to me she would wander, and each morn as it rose, to the house she'd go. And I knew that someday we'd be sad for the parting. Each morn I'd wish, each night I'd pray, so happy together with his blue-eyed maiden. Oh, the reed cutter's daughter from Hoverton Way. When I think of the short time that we spent together, often a frown passes over my brow. She told me that someday I'd grow to forget her, but many's the time I think of her now. And I was cruel to be kind when the time came for parting. With a kiss and a smile, and I'll see you again. And just as I met her, I left her a-standing. Oh, the reed cutter's daughter from Hoverton Way. And yes, I thought it was cruel, now I see it was kindness, for she could not leave and I could not stay. But oft times I wonder if I'm still remembered by the reed cutter's daughter Overton Way. Boyer Reed got his daughter from Overton Way. Jimmy Aldridge y Sid Goldsmith, el año pasado pues tuvieron varios premios allá en su Inglaterra natal por el trabajo, que por cierto se llama Many a Townsend. Leo y Anto. Leo es parte de los Sau Doctor. Estamos hablando de Leo Morán. Y Anto es Anto Twistlegate, que ha tocado tanto con los Sau Doctor como con los Waterboys. Y bueno, pues entre unos y otras formaciones se han sacado un trabajo que se llama Flying It, Vuélalo, del que os vamos a entresacar este Rossport Fight. I think I'll do a bit of traveling. I just get up and go. A journey through this country, to the coast of North Mayo. I go down by Bangareras, along the Good Tar Road. I watch out for the dangers of the trucks with heavy load. I want to meet my hero as soon as I arrive. I bow my head and shake the hands of the famous Rossport Five. I think I do a bit of traveling, but if I go by car, I'll have to pull in for petrol from the Shell distributor. I'm on the horns of a dilemma, but it comes as no surprise. This world is not just black and white, I've learned to compromise. So fill her up there, Mr. Oilman, I'll have you all to know. You'll never beat the bravery of the people of Mayo. They won't be bought or bullied, and as long as they're alive, they'll stand up strong and follow the famous Rossport Five. Fill her up there, Mr. Oilman, there's a place I have to go. A protest march on Arras in the county of Mayo. See, we all need these Shell products, but we don't like their style, or their greed, or their pollution, or their corporation's lies. The guards will do their duty, but they know deep in their hearts the orders they've been given will just tear us all apart. I think I'll do a bit of traveling. I'll just get up and go. A journey through this country, to the coast of North Mayo. Down by Bangareras, along the Good Tar Road. I'll watch out for the danger of the trucks with heavy loads. I want to meet my heroes as soon as I arrive. I'll bow my head and shake the hands of the famous Rossport Five. I'll bow my head and shake the hands of the famous Rossport Five. Thank you. desde Irlanda, Leo y Anto. Y este Flying It, este trabajo, pues que sí, que tiene muchas concomitancias con los grupos de los que vienen, pero visto desde su lado. Seguimos con parejas. Marcel Bagués y María Arnal han sacado un trabajo que se llama 45 cerebros y un corazón, pues que ha gustado mucho y es un dúo curioso. No son los típicos músicos con trayectoria, sino más bien casi todo lo contrario. Ella empezó a coger cursos de canto, pues tuvo una lesión y bueno, le dio por aprender canto y se encontró con que sus profesores le decían que su voz era muy buena y que tenía que cantar delante de la gente y usarla. Y se juntó con Marcel. Marcel, pues bueno, estudiaba para Teleco y se puso a aprender guitarra de jazz en un tiempo. Empezó a hacer trabajos sobre la jota. María Arnal, en cambio, pues le dio por mirar en internet pues la música que había recogido ni más ni menos que el señor Alan Lomas de visita por aquí, por España, en los años 40. Y a partir de ese tipo de cosas, pues partiendo del folk, pero también de la electrónica, del indie y de muchas cosas, han sacado este trabajo que es por lo menos curioso. Esto se llama Val del Velatori. Plural. criatura i s'ha tornat angelet. El pare i la mare ploren i el velatori la canción y el disco. Y bueno, tiene, no sé, tiene muchas cosas para oír. No es una mezcla de música tradicional con música industrial ni nada por el estilo. Salen de canciones tradicionales, hay referencias a la guerra civil. Para los tiempos que corren, la verdad es que cogen un material arriesgado. Y están empezando a salir de España. Eso es algo que han grabado pues de una manera independiente. No sé si este tipo de música le interesa demasiado a ninguna discográfica, pero el disco que han hecho es bien bonito. Vamos con otra pareja, Mitchell and Jeff Dana. Ellos son canadienses y se dedican sobre todo a hacer bandas sonoras y espectáculos de música celta, entre otras cosas, como... en este caso la historia de Deirdre, y de ahí os sacamos este El Druida. el druida, Michel and Jeff Dana. Pareja, pero pareja en este caso de hermanos, en un programa que vamos de momento dedicando a parejas musicales, especialmente, claro, de muchos tipos. Y en este caso son dos grandes damas, Norma Waterson y Elisa Carthy, ambas sobradamente conocidas en el programa, con todos sus antecedentes familiares, y que han hecho un disco que ya hemos puesto bastantes veces, Ancla, donde realmente no se juntan demasiado, cada una hace un poco lo suyo. Por ahí está también Papá Martin Carthy, está el grupo de Elisa, de GIF. Y el caso es que en esta canción sí que están las dos juntas, Norma y Elisa. Esto se llama The Elfin Knight. Chirriaba el violín de la señora Carthy, y un tema casi a paso militar, Bueno, ellas eran Norma Watterson y Elisa Carthy. Vamos con otra pareja, vamos a volar a dos países a la vez. Vamos a volar a Cuba y a Senegal. Menudo discazo que se marcaron Omar Sosa y Sekou Keita, el Transparent Water, en el año 2017. Un maestro del piano de jazz latino y un maestro de la cora. Esto se llama En el bosque, In the Forest. Así de bonito ha sonado este In the Forest. Uno casi se sentía ahí en mitad del bosque, tranquilamente, oyendo los sonidos y estas cosas. Y seguimos con parejas. En este caso son Salamo y Peter Gavis, una pareja musical muy, muy heterogénea. Salamo es un intérprete sirio que, bueno, pues tal como está el percal en su país, ha tenido que salir por piernas, como muchos de sus compatriotas, y ha acabado en Viena. Y allí se ha juntado con Peter Gavis, que es un músico de jazz, un percusionista, cantante, y han hecho un proyecto juntos, grabado en 2014, este disco que se llama Así. Especialmente Salamo, pues es alguien en Siria, hizo estudios superiores de música allí, es de la zona del norte, con lo cual en él confluye un poco toda la tradición kurda, árabe, armenia, asiria, que hay por esa frontera de arriba. Montó un grupo que se llamaba Yusur, o algo así, que quiere decir puentes, y que fue una de las más importantes bandas en Siria, pues hasta que dejó de serlo, claro, por razones de guerra y tal. Y bueno, el caso es que en este disco pues hacen cosas como este Rojava Ma. Seré canie ma Shitla dara Zaytuna لك وسعيد وذكرى استران بس جهل بستان تيريش وجاقر خويد ببها ما عشوق خدي إنجيل وقرآن خدي إنجيل وقرآن هاس خونا زازا أبو eran Sala Ammo y Gabe Ellis, y como decimos, un trabajo curioso, así la historia de un río sirio que sobre todo se inspira en la parte siria del ensamble y que completa, como habéis oído, la percusión maravillosamente el músico austriaco Winston McAnuff y Fisi. También son pareja musical y viven en Jamaica, en Kingston. Esto se llama Blackbird. My little blackbird sang, life, you shouldn't take it for a joke. No more lingering, bring your tambourine. Tomorrow morning, come see the joy birds bring, life. Take it for a fling. When blackbirds sing, it's like joy bells ringing. Oh, oh my heart, oh my heart, with all its fame, sunshine's true. The purple rain and blackbirds sing. I keep remembering that first morning when my little blackbird sang. Love will never be taken for a joke. So clear. First bird, he sat on the wall. The second bird, he couldn't see at all. The third bird, he flew away. He flew away. Even without a shilling, in your heart be willing, the chance. My blackbird song, love will never be given at the door. They, oh, they'll never be for me. All my mystery goes become so clear. Blackbird sang when blackbird. Impresionante la canción y la voz de Winston. El disco se llama Big Brothers y bueno, ahí están ellos dos, Winston McCannock y Cissy. Royston Good y Heather Good son, o bueno, no sé si siguen vivos, eran matrimonio y bueno, procedían de un grupo de folk inglés muy conocido, los Young Tradition. Y el caso es que sacaron pues varios discos en los 70 juntos, como este No Relation, del que os extraemos St. Patrick's Breastplate. The vice that gives temptation. Suena mucho, muchísimo, pues a Still I Span, entre otras cosas, y a grupos de ese pelaje. Eran Royston Good y Heather Good, matrimonio pues con ya muchas tablas en el mundo del folk, cuando sacaron este LP que se llama No Relation. Seguimos con las parejas. Tenemos parejas de todos los tipos. En este caso nos pasa como antes, tenemos que volar a la vez a dos países, aunque él ahora está viviendo en Dinamarca la mayor parte del tiempo, Erith Bibb, y el otro personaje, Javid Koité, suele estar en Bamako, en Mali. Sacaron ese pedazo de disco que se llamaba Brothers in Bamako y os hemos sacado este Tumbuktu. Tombuktu, Al-Bilal is Sudan. Tombuktu, le puits de l'espoir. Tombuktu, Al-Bilal is Sudan. Been to Memphis and Baton Rouge, Rio de Janeiro and Veracruz, Nairobi, Paris, Honolulu, but I never seen a city like Tombuktu. Tombuktu. Got by the stars on a sheet of sand, moving through the desert by caravan. 100 days I finally found you. Now I'm walking through the city called Tombuktu. Tombuktu. Thank you. le puits de l'espoir. About the streets paved with gold, but the truth about its glory has never been told. I'm walking on a cloud since I found a clue from the keepers of the flame. Yeah. Suenan esas guitarras juntas, las pentatónicas de Mari y del señor Coité con esa guitarra blues del señor Bip. Buen pedazo de disco. Bueno, vamos con otra pareja, pero esta se la vamos a poner a David para que se vaya a dormir y baile un poco antes, claro. Hemos tenido parejas de hermanos, parejas matrimonios, parejas musicales de todo tipo. Y esta era una pareja musical cinematográfica un poco extraña. Eran los Blues Brothers, Dan Aykroyd y... ¿cómo estoy yo? Bueno, ellos dos, luego me sale. Hicieron una película que se llamó Blues Brothers, Granujas a todo ritmo aquí en España. Y bueno, ellos sobre todo... surgieron pues porque hay un programa estadounidense, el Saturday Night Live, donde hacían una especie de parodia de los cantantes de blues y se sumaron a la orquesta del programa, donde había unos pedazos de musicazos tremendos, y sacaron pues una de las películas más divertidas que se han hecho con música de blues y de soul en medio. Y esto es una versión de San and Dave y se llama Soul Man en directo. Coming to ya on a dusty road, good loving, I got a truckload. Something. So don't worry. Sí, John Belushi y Dan Aykroyd, los Blues Brothers, claro, que llevaban una banda tremenda. Ahí estaban presentando a Steve Cropper, el guitarrista que no fundó estas, pero que trabajó en casi todos los discos de Soul de Memphis. Y bueno, por ahí estaba Donald Dunn, que en paz descanse, que era su compañero en el bajo, y Blue Lou Marini y Tom Malone y un montón de musicazos que conformaron la banda de los Blues Brothers. Probablemente una de las cosas más divertidas que he visto en directo, y mira que me he tragado directos a lo largo de los años que tengo, pero siempre he dicho que yo cuando sea mayor quiero formar parte de la banda de metales de los Blues Brothers. Hay que ver cómo se lo pasan. Vamos a ponerle otra a Tere, porque estos en el fondo también son pareja, aunque son pareja de banda, porque fueron pareja en Asfalto y fueron pareja en Topo. Ellos son Lele Laina y José Luis Jiménez, que sacaron un disco en directo ya hace unos años, donde hacen esta versión en directo, que también aparece en otro disco por ahí en estudio, de un clásico de Sam Cooke, el Bringing Home to Me, que aquí se llama Trae a casa tu amor. ¡Un blues! Si tú cambias de parecer, crees que dejarme fue una equivocación. ¡Oh! Trae contigo tu amor. Fui sincero, te di mi dinero, solo veía a través de ti. Oh, vuelve a casa y trae contigo tu amor. Tuve que irme cuando te fuiste tú, porque en casa ya no había tu calor. Oh, vuelve a casa y trae contigo tu amor. De parecer, castigo tu amor. Bueno, había un poco de trampa, no es que estén ellos dos solos, estaban pues el resto de Topo también con ellos, aunque el disco sí es cierto que lo firman los dos, lo firman José Luis Jiménez y Lele Laina. Bueno, vamos a seguir con parejas, esta vez ha sido una pareja de banda, van de una banda a otra en pareja. En este caso son padre e hijo, Tumani y Sidiki, los Diabaté, con esas coras que te suben por el corazón. Esto se llama Claudia and Salma. Thank you. recuerdo cuando los vi en Pirineo Sur por la noche a los dos, y quizá lo que más me impresionó fue el orgullo que se veía en la mirada del padre mirando cómo tocaba el hijo. Y Tumani es quizá el maestro más conocido del oeste del África tocando la cora. Pero madre mía, cómo tocaba su hijo, qué cosa. Bueno, vamos a seguir con otra extraña pareja musical, el Touré Rachel Collective, Idan Rachel y Bie Farka Touré, el hijo de Ali Farka Touré, ese pedazo de guitarrista que ha venido por Zaragoza, y madre mía, también otro que cómo toca, y Idan Rachel, que bueno, coge música israelí, pero la funde con casi todo lo que pilla, con música africana, con música oriental y con todo lo que ve. De todo esto sacaron este proyecto, el Touré Rachel Collective, con un disco que suena precioso. Y este tema se llama Le Niger. Thank you. El trabajo de la guitarra de Bie Farca es una pasada. Hay que ver cómo toca el hombre. No es el estilo de su padre, aunque evidentemente bebe también, pero pues eso, Bie Farca ha estado en Estados Unidos y ha aprendido a tocar pues bastante más guitarra de la que podía tocar su padre, que desde luego en su estilo era único. Y el acompañamiento de Idan Reichel, pues la verdad es que queda estupendo. De hecho, el Níger, yo creo que se podía ver pasar el río a raticos. Bueno, vamos con otra pareja. Vamos otra vez a Jamaica y vamos con la pareja jamaicana por excelencia, que son Sly and Robbie, la sección rítmica del reggae de toda la vida. Esto es Rastaman Chant Dub. Sly and Robbie, señores, y va a ser nuestra penúltima pareja de hoy. Y nos vamos a despedir hasta el martes que viene, que, bueno, supongo yo que sí que haremos programa, haremos todo lo posible. Nos vamos a despedir con una pareja de hermanos, quizá una de las parejas más prototípicas del rock de los 50. Ellos eran los Everly Brothers, se llevaban fatal. Lo cierto es que, pues a base de estar en la carretera y de estar siempre juntos, pues cosecharon un buen montón de éxitos, casi dieron pie a cómo hacer las líneas vocales a dúo para muchos grupos que vinieron después, pero ellos se llevaban fatal entre ellos. Y nos vamos a despedir pues con la canción que me imagino más tiene que ver con la despedida, que es Bye Bye Love. Y será hasta el martes que viene. Bye-bye, my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Bye-bye, my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love, I'm through with counting the stars above. And here's a reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye-bye, my love, goodbye. Bye-bye, my love.